Cuarto misterio, la transfiguración del Señor. Y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Jesús, verte, hablarte, permanecer así, contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Oh Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti? Y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadle. Señor nuestro, aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz. Que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad para que se lance fervorosamente a obedecerte. Buscaré, Señor, tu rostro. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento, cuando Dios quiera, en que podré verle, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara. Sí, mi corazón está sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios?